todo por seguirme a mí. Tú que me diste sueños y me diste paz, tú que estuviste siempre cuando te llamé. Yo no sé si te busqué por soledad o por qué. Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal. Yo simplemente te necesité. Por soledad o por qué, tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal. Yo simplemente te necesité. Este tema lo queremos dedicar al Gordo Ivanov de Castelli, Chaco. Pero yo nunca supe.